Dios una oración que te da el amanecer, con el alma por delante, por la senda del honor, descubriendo a cada instante, entregando el corazón. Siempre seguiré hasta cumplir mi misión. Al final dejaré este mundo aún mejor. Siempre la maldad, la opresión eran cosas del ayer. Lucharás con tu ley, tú podrás vencer. Con el alma por delante, por la senda del honor, descubriendo a cada instante, entregando el corazón. Siempre escaso seguiré hasta cumplir mi misión. Al final dejaré este mundo aún mejor. Siempre está. Siempre escaso seguiré hasta cumplir mi misión. Al final dejaré este mundo aún mejor. Siempre escaso. Siempre escaso.